Héroes del Libro de Mormón. Bienvenidos. Soy John, by the way, y me alegra poder hablarles de algunos de mis personajes favoritos del Libro de Mormón. Vivimos en un mundo que carece de héroes, y afortunadamente, tenemos un libro lleno de ellos. A fin de aprovechar al máximo esta presentación, deben tener sus escrituras a mano y de vez en cuando les daré algunos consejos extra a medida que hablemos de estos maravillosos héroes del Libro de Mormón. Hoy hablaré de mi tema favorito, el Libro de Mormón. Podría hablar de él en cualquier momento. Hay algunas cosas que me encantan de este libro que no se encuentran en ningún otro libro. Por ejemplo, los autores que escribieron este libro en realidad vieron el mundo actual y nos escribieron a nosotros. Cuando ustedes van a la escuela durante la semana, no van a abrir su libro de matemáticas y leer, «Hola, escribí este libro y antes de escribirlo, yo en realidad te vi en una visión». Y sé que te cuestan las ecuaciones cuadráticas, así que vamos a trabajar duro para que lo entiendas. En realidad, los autores de este libro, antes de escribirlo, vieron nuestros tiempos. De hecho, el presidente Ezra Taft Benson dijo, y les va a encantar esta cita, es una de mis favoritas, porque de alguna manera les prepara a leer el Libro de Mormón. El presidente Benson dijo, si vieron nuestros días y eligieron las cosas que serían del mayor valor para nosotros, ¿no debemos estudiar el Libro de Mormón de esa manera? Debemos preguntarnos, ¿por qué inspiró el Señor a Mormón, o a Moroni, o a Alma, a que incluyeran eso en el registro? ¿Qué lección puedo aprender yo de eso para ayudarme a vivir en estos días? Por eso me encanta el Libro de Mormón. Y una cosa interesante es que tres de los cuatro escritores del Libro de Mormón, o sea, Nefi, Jacob, Mormón y Moroni, tres de ellos dijeron, algún día nos veremos. Esto es interesante. No sé cómo lo pondríamos en nuestras agendas electrónicas, pero realmente tendremos una cita cuando conoceremos a Nefi. ¿Alguna vez han pensado en lo divertido que sería? De hecho, me gustaría la ayuda de un par de ustedes. ¿Cuáles son sus nombres? Kylie. Kylie, ¿y cómo te llamas tú? Brittany. Kylie y Brittany, ¿son amigas? Sí. ¡Qué bueno! ¿Verdad? ¿Vieron que no tuvieron que chequear primero? En otros casos, cuando he preguntado, ¿son amigos? Me respondieron, no sé, me quitó mi suéter y tuvieron que chequear si eran amigos. Kylie, y tú eres Brittany, y son amigas. ¿Están solteras? Sí. Muy bien, eso ayudará a mi historia. Yo estoy casado. ¿Ven el anillo? Bien. Imaginen lo siguiente. Van a conocer a Nefi algún día. Entonces, Kylie, voy a cambiar de micrófono. Bien, imaginen que Kylie y Brittany acaban de llegar a los cielos. Están paseando y no sé cómo se ve allá, así que probablemente están impresionadas mirando todo y de repente Kylie dice, ¡Brittany! Y Brittany dice, ¡shh! ¡No hables tan alto en los cielos! Ella dice, ¡Brittany! Y esta responde, ¿qué? Y Kylie le dice, ¿sabes quién es ese de ahí? Y Brittany responde, no. Kylie le dice, es Nefi. Y luego Brittany, no, ¿en serio? Y dice Kylie, sí, es Nefi, ve, háblale. Y Brittany, no. Y luego dice, como hacen las chicas, ven conmigo. Así que caminan hacia él las dos. Estoy usando un poco de mi imaginación, pero ¿se imaginan? Entonces, llegan Kylie y Brittany, y Nefi está sentado sobre una roca, conversando con otras personas, contándoles, y luego construyó un barco. Bueno, en realidad no sé qué estará diciendo, pero van caminando, y Kelly dice, vamos, Brittany. Y dice Brittany, shh, ya basta. Así que Brittany, ¿cómo lo llamas? ¿Hermano Nefi? ¿Presidente Nefi? O sea, ¿cómo lo llamas? Y Nefi se levanta, da media vuelta, y ahí está Brittany y Kylie. Brittany dice, wow, ¿construyó un barco? Él es como un barco, es grandote, míralo. Y Nefi las mira y les dice, en egipcio reformado, Talach Nahach, ¿no? La verdad no sé qué les dirá, pero ¿piensan ustedes que Nefi es una persona simpática? Creo que tenemos evidencia de ello. Todos vayan al capítulo 33 de Segundo Nefi, el versículo 7. Segundo Nefi 33:7. Estamos en la página 138. Debemos aplicar las escrituras a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces eso significa que si quieren, pueden insertar sus propios nombres. Brittany y Kylie, ustedes pueden hacerlo si quieren, ¿vale? Genial. El versículo 7 dice, tengo caridad para con mi pueblo y gran fe en Cristo de que ante su tribunal hallaré a muchas almas. Ahora bien, salté una parte, ¿verdad? ¿Qué parte no dije? sin mancha. Me encanta esa frase. Si alguna vez están aburridos, busquen en la guía de las Escrituras sin mancha y otras frases parecidas y lean todos los pasajes en las Escrituras relacionados al tema. Son muchos. Tal vez buscaremos algunos de ellos si nos da tiempo. Esto es muy interesante porque Nefi no solo quiere conocerles a Kylie y a Britney, sino que también quiere conocerme a mí, así espero. ¿Y cómo quiere encontrarnos? Sin mancha, es decir, arrepentidos y que el Señor nos haya limpiado de nuestros pecados. Entonces Nefi da media vuelta y dice, hola. ¿Se lo imaginan? Ese momento será muy divertido y pueden leerlo con su nombre. Tengo caridad para con mi pueblo y gran fe en Cristo de que ante su tribunal hallaré a Kylie sin mancha, o hallaré a Britney sin mancha ante su tribunal. ¿Pueden imaginar esa conversación? He usado un poco mi imaginación y nos hemos reído, pero piénsenlo en serio. En algún momento alguien te va a decir, oye, ¿sabes quién es él? Y dices, es Nefi. Y ustedes pensarán, el hombre que construyó un barco y obtuvo las planchas de bronce de Labán. Y van a caminar hacia él. Yo pienso, con mi propia capacidad de entendimiento, ¿cómo será cuando me encuentre con Nefi? Espero llegar al mismo lugar que él en la vida venidera. Creo que le diría, creo que uno se quedaría sin habla, ¿cierto? Porque uno lo mira y dice, es él. Yo pienso que diría, gracias por lo que escribió. Y usted es maravilloso. Y me ayudó muchísimo en mi vida. Y yo tengo que confesarle, Nefi, que no fui tan bueno como usted, porque me quejé mucho. Me quejé de mis bendiciones. Pero usted ni siquiera se quejó de sus problemas. ¿Recuerdan cuando leí, dijo, Lamán y Lemuel, vuelvan a Jerusalén y consigan las planchas? ¿Recuerdan cómo respondieron? Todos sabemos cómo respondió Nefi. Pero ¿qué dijeron Lamán y Lemuel? Lo que nos has requerido es cosa difícil. ¿En lenguaje moderno nos vamos a divertir? Eso está en 1 Nefi 3.5. En realidad, Leí nos lo relata y dice, tus hermanos murmuran diciendo que lo que les he requerido es cosa difícil. Quiero que recuerden lo siguiente, ¿fueron Lamán y Lemuel? Sí, pero es que no pararon de quejarse. Algunos de nosotros hacemos lo que se debe hacer, pero nos quejamos. Vamos a seminario por la mañana, pero nos quejamos. Yo tendré que decirle a Nefi, a veces me quejaba, y usted nunca se quejó. De hecho, me quejé de mis bendiciones. ¿Lo han pensado alguna vez? Tuve el privilegio de servir una misión en las Filipinas, y creo que fue una bendición para mí porque pude ver a personas que casi no tenían nada, y eran felices. Y recuerdo pensar, rayos, si mis amigos, o sea, mis amigos filipinos me vieran cuando era un adolescente y supieran de las cosas que yo me quejaba, yo decía, ¿por qué hiciste eso, mamá? No me gusta, no quiero comer eso. Mis amigos filipinos me hubieran dicho, ¿vas a botar eso? Becky siempre está usando el teléfono, quiero usarlo. Mis amigos filipinos me hubieran dicho, ¿tienes teléfono en casa? Sí, tenemos tres, pero ¿valen los inalámbricos? ¿No? Y se hubieran maravillado. Papá, no quiero conducir ese carro, es feo y muy grande. Teníamos un auto grandísimo, era como un barco. Aunque el semáforo estuviera en verde, temía que todo el carro no alcanzara a cruzar antes de cambiar a rojo. Pero mis amigos dirían, ¿tu familia tiene carro? Nefi, me quejé de mis bendiciones y usted ni siquiera se quejó de sus problemas. O sea, ahí estaba Nefi amarrado al mástil del barco durante unos 3 o 4 días. No se pudo mover. ¿Creen que Lamán y Lemuel le permitieron que tuviera un descanso? Bien, es la hora de tu descanso de 15 minutos. Puedes estirar las piernas y caminar un poco. Pasó 3 días amarrado con cuerdas. ¿Se quejó? Por fin el Señor mandó una tormenta. Esta fue tan fuerte que por poco se mueren en el agua. Y Lamán y Lemuel se ponen a pensar, quizás debamos desamarrarlo. Así que lo hacen y Nefi dice, se me hincharon las muñecas y los tobillos, pero no murmuré. Yo, bueno, creo que duraría unas 3 horas quizás, pero él duró 3 días. Tendré que decirle a Nefi, no fui tan bueno y usted es maravilloso porque nunca se quejó. Me encanta porque después de desamarrarlo, Nefi ora y cesa la tormenta y dice, yo, Nefi, guié el barco. Y toma control. Y solo puedo pensar, Nefi, usted es increíble. Me gustaría mostrarles otro pasaje. Pasemos al capítulo 16 de 1 Nefi. Aquí ellos todavía no habían construido el barco. Nefi se fue a cazar un día, como ya saben, y tiene su gran arco y flechas y ve algún animal. Y al estirar el arco, ¿qué sucede? ¡Pling! Se rompe. Imagínenlo regresando al campamento con su arco roto y toda la familia, incluyendo a su padre, Leí, empieza a murmurar, ay, no tenemos comida, aquí estamos en este desierto y cosas por el estilo. Y realmente lo admiro a Nefi porque pudo decir, pero padre, ¿qué pasa aquí? Pero miren el versículo 23, 1 Nefi 16, 23. Y aconteció que yo, Nefi, hice un arco de madera. Fíjense en lo que nos implica esto. ¿Qué está haciendo en realidad? Nefi está tomando la iniciativa y me encanta eso de Nefi. Dice, se me rompió el arco, haré otro. Así que hace otro arco y esta vez lo hace de madera. Un arco de madera y una flecha de un palo recto. Por tanto, me armé con un arco y una flecha y con una honda y piedras y le dije a mi padre. Y Nefi pudo haber dicho, mientras ustedes murmuran, voy a buscar la cena. Pero no dice eso. ¿Qué dice? Mírenlo. ¿A dónde debo ir para obtener alimento? Todo esto nos enseña algo. De nuevo, Nefi nos enseña una lección importante con su ejemplo. Está honrando a su madre y padre. Leí estaba murmurando, pero Nefi le tenía tanto respeto que todavía le dijo, usted es mi padre y el profeta. ¿A dónde debo ir para obtener alimento? Y Leí observa la liaona, la bola, y le dice dónde debe ir. Me encanta todo esto de Nefi. Podríamos hablar más sobre Nefi. Nefi tuvo la visión sobre el árbol de la vida y vio al Salvador. Nefi fue un héroe para mí porque tomó la iniciativa. Cuando las cosas salieron mal, no se quejó, solo buscó otra manera. Nefi siempre decía, iré y haré, en vez de me quedaré y me aflojaré. Nefi también tuvo una situación familiar muy difícil. Hoy en día diríamos que venía de una familia problemática. ¿Esto es demasiado fuerte? ¿Ustedes dirían que su familia es problemática si sus hermanos les intentaran matar a usted y a su padre? A veces los jóvenes se preguntan, ¿cómo podemos honrar a nuestros padres cuando no hacen las cosas correctas? Bueno, Nefi sabía cómo obtener sus propias respuestas por medio de la oración. Cuando se le rompió el arco, hizo uno nuevo y le preguntó a su padre, ¿a dónde debo ir para obtener alimento? Siempre me han encantado las últimas palabras de Nefi. Sus últimas palabras, según se escribieron en el Libro de Mormón, dicen, y debo obedecer, es típico de Nefi. Pero tal vez Nefi les miraría a Kylie y a Britney y a mí, si estoy ahí, y nos diría, ¿les gustaría conocer a mi hermano Jacob? ¿Qué dirías, Kylie? Sí. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Sí. Los más jóvenes están pensando, no sé, pero tú realmente has mostrado tu entusiasmo, así que ahora viene Jacob. Una vez recibí una carta de una joven que me dijo, hermano, by the way, no necesito revisar mi espiritualidad. No quiero saber qué mala puedo llegar a ser. Tampoco trato de sobrepasar los límites ni nada de eso, pero a veces es difícil. Y me dije, ¿necesitas hablar con alguien? Jacob lo hará. Vayamos al capítulo 3 de Jacob. A Jacob se le presentó un reto. ¿Qué pasaría si estuvieras entre un grupo de jóvenes y tuvieras que hablarles? Y algunos de ellos sienten mucha culpa porque cuando tenían unos 5 años robaron un chicle que estaba en el suelo de una tienda. Nadie lo iba a querer de todas maneras, ¿verdad? Otros de ellos tienen grandes problemas en su vida y no tienen el menor deseo de cambiar ni arrepentirse. ¿Cómo se les habla a los dos al mismo tiempo? Me imagino que Jacob tuvo ese mismo reto. El Elder Oaks habló en la conferencia general y él citó unas partes del capítulo 2 de Jacob, que habla de los padres y esposos. De hecho, miremos Jacob 2:35. Habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas y perdido la confianza de vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que les habéis dado. Y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra vosotros. Y a causa de lo estricto de la palabra de Dios que desciende contra vosotros, han perecido muchos corazones traspasados de profundas heridas. Y me encanta esto porque les está regañando a los padres y esposos y de repente para, y en el capítulo 3 dice, necesito hablarles a los puros de corazón. Miremos los versículos 1 y 2. Yo, Jacob, quisiera dirigirme a vosotros, los que sois puros de corazón. Fíjense en este consejo. Confiad en Dios con mentes firmes y orad a Él con suma fe, y Él os consolará en vuestras aflicciones. Fíjense que no dice que nos quitará las aflicciones, sino que nos consolará en ellas, y abogará por vuestra causa, y hará que la justicia descienda sobre los que buscan vuestra destrucción. Un versículo más. Oh, todos vosotros que sois de corazón puro, levantad vuestra cabeza y recibid la placentera palabra de Dios, y deleitaos en su amor, pues podéis hacerlo para siempre. Y luego se dirige de nuevo a los malos. Pero ay, ay de vosotros que no sois puros de corazón, que hoy os halláis inmundos ante Dios. Y la razón por la que me gusta tanto es que a veces algunos alumnos de seminario piensan, ¿por qué nunca me hablan a mí? No trato de sobrepasar los límites, no tengo problemas con la ley de castidad, pero a veces es difícil. No necesito una revisión espiritual. Jacob te habla. ¿Se fijaron en lo que dijo? Según lo entendí yo, dice, haz tus oraciones y lee las Escrituras. Debemos orar con suma fe, dice el versículo 1. Y el 2 dice, recibid la placentera palabra de Dios. Lean las Escrituras, obedezcan a los profetas vivientes y deleitaos en su amor. Y luego en el versículo 3, pero ay, ay de vosotros que no sois puros de corazón, que hoy os halláis inmundos ante Dios. Y los malos reciben 11 versículos más hasta que termina. Así que no se sorprendan si así son las proporciones. Cuando Alma hijo les hablaba a sus hijos, Elamán, Shiblón, Coriantón, Elamán, ¿este se portó bien? Y recibió 2 capítulos. Shiblón, un buen chico, recibió 1 capítulo. Coriantón recibió 40, 41, no, 39, 40, 41, 42. ¿Lo ven? Entonces, a veces así son las proporciones. A veces estamos haciendo todo lo que podemos y no recibimos tanta atención, pero está bien. Jacob es un héroe para mí porque se crió en tan malas circunstancias, pero al final mantuvo su testimonio. De hecho, Leí le dijo a Jacob, «Tú has padecido aflicciones y mucho pesar en tu infancia a causa de la rudeza de tus hermanos». Jacob nació en el desierto, nunca estuvo en Jerusalén. Él vio a sus padres y a sus hermanos murmurando entre ellos. Sin embargo, se mantuvo firme. Él vio al Señor en su juventud, y al comenzar el libro de Mormón, Nefi, Jacob e Isaías testifican de Cristo. Y por boca de 2 o 3 testigos se establecerá toda palabra. Tal vez Jacob vea a Brittany y Kylie y les diga, ¿les gustaría conocer a Binadí? ¿Cómo responderías, Brittany? Sí. Esa es la respuesta correcta, digo yo. Pienso esto porque personalmente, con mi propio entendimiento, sigo tratando de aprender, pero Abinadí... Ups, no toques el micrófono. Abinadí es mi héroe. ¿Qué piensan ustedes de héroes? ¿Qué piensan de las grandes estrellas de deportes y de cine? Cuando entra Abinadí, todo el mundo dice... Ese es Abinadí. Vamos al capítulo 16 de Mosía. Ya conocen la historia, ¿verdad? Abinadí llega a un lugar donde había muchos nefitas. Zenif era un rey justo y tenía un hijo que se llamaba Noé. ¿Era justo o malo, Noé? ¿Qué hace Dios cuando hay una persona mala? Siempre, siempre, siempre manda un profeta porque ama a la gente y les invita a arrepentirse. Llega Abinadí y ¿qué le hacen los presbíteros malos? Le intentan engañar con una pregunta sobre Isaías. Eso fue lo que hicieron. Le leyeron algo escrito en Isaías. Ahí, entre todos esos presbíteros, Abinadí se para delante de ellos después de intentarle engañar y les dice, ¿son presbíteros ustedes y pretenden enseñarle a este pueblo? ¿Y me están preguntando a mí qué significan estas cosas? ¿Qué le están enseñando ustedes? Y respondieron los presbíteros, la ley de Moisés. Y dijo Abinadí, bueno, ¿por qué no la guardan? Y le citó los 10 mandamientos. ¿Por qué malgastan sus esfuerzos con rameras? Y les regañó duramente y les dijo, sí, guarden la ley, pero la salvación viene por medio de Cristo. Pasemos a los últimos 2 versículos del capítulo 15 de Mosía. De alguna manera esto resume su mensaje. Él le cita un capítulo de Isaías, un capítulo realmente hermoso. Miren los versículos 14 y 15 del capítulo 16. Así pues, si enseñáis la ley de Moisés, enseñad también que es un símbolo de aquellas cosas que están por venir. Enseñadles que la redención viene por medio de Cristo el Señor, que es el verdadero Padre eterno. Amén. Esto para mí es un resumen de lo que les trató de enseñar. Hay muchas otras cosas que no deben saltar, pero esta es la idea básica. ¿Qué sucedió después? Ojalá que hubiera una forma de poder verlo como en una película y rebobinarlo y pasarlo hacia adelante para observar el evento. Pero para mí, el verdadero enfoque está en el versículo 2. Miremoslo. Pero había entre ellos, estamos en Mosía 17:2. Pero había entre ellos uno cuyo nombre era Alma, también descendiente de Nefi, y era un hombre joven. Era un hombre joven. Bueno, se habrá preguntado, ¿qué puedo aprender de esto? Ahí se encontraba un joven en una situación sumamente difícil. ¿Podrían los hombres jóvenes aprender algo de eso? Así les llamamos a los chicos entre los 12 y 18 años de edad. Aquí, Alma no se encuentra en un entorno en el que piensa, bueno, si lo defiendo, no voy a ser popular. Se trata de, si lo defiendo, me matan. Y tampoco es algo muy popular cuando estás muerto. Así que imaginen el drama que había en ese momento, y esto fue lo que sucedió. Y era un hombre joven y creyó las palabras que Abinadí había hablado, porque estaba enterado de la iniquidad que Abinadí había declarado contra ellos. Por tanto, empezó a interceder con el rey para que no se enojara con Abinadí, sino que le permitiera partir en paz. Ahora bien, ¿os puedo demostrar esto? ¿Se lo pueden imaginar? Sale aquel joven y le dice al rey, «Señor rey, le suplico que no se enoje con este hombre. Él ha dicho la verdad concerniente a nuestras iniquidades». Lo que yo quisiera saber es si pasó como aparece pintado en los cuadros. Me encantaría ver esto y saber si Abinadí se volvió y le miró a Alma y tal vez se mantuvo un poco más firme y pensó, uno me escuchó, llegué a uno de ellos. ¿No se han preguntado si ellos se miraron? Quisiera saberlo. No se enoje con este hombre, le dice, pero ¿qué sucedió? Las cosas empeoran, dice en el versículo 3. Pero el rey se irritó más e hizo que Alma fuera echado de entre ellos y envió a sus siervos tras de él para que lo mataran. Imagínense eso. Les dice a los guardias, persíganlo, me refiero a Alma. Imagínense a Alma diciendo, me tengo que ir, y se va huyendo, ¿cierto? Y le dice el rey a los guardias, persíganlo, váyanse, mátenlo. Muchas veces me he preguntado, ¿qué hizo Abinadí en ese momento? Si pensó, le llegué a uno solo y lo van a matar. O tal vez expresó en voz alta gritándole, ¡corre! O algo por el estilo. Así que Alma huye. Lo último que Abinadí oye, según las Escrituras, es la sentencia a muerte de Alma. Ahora, si me encuentro con Kylie y Britney, y también con Abinadí, tengo una pregunta que me encantaría hacerle, porque no encuentro la respuesta. Si un día lo conozco, le voy a preguntar, ¿sabía usted que Alma se escapó con vida? Sé que usted lo sabe ahora, pero ¿lo sabía en ese entonces? No tengo la menor idea de lo que diría. Estoy emocionado por averiguarlo. Porque ¿qué hizo Alma? Se fue, se escondió y escribió lo que escuchó de Abinadí, ese maravilloso sermón sobre Cristo, la expiación y el sufrimiento de un siervo, que está en el capítulo 53 de Isaías, y no sé si lo recitó de memoria o si lo escribió, pero tengo ganas de preguntárselo. Pues Alma escapó y lo escribió, vuelve al pueblo y dice, oigan, algunos escucharon a Abinadí, ¿verdad? Y le dijeron, sí. Algunos le creyeron, ¿no es cierto? Y le respondieron, sí. Y les dijo, síganme. Y les llevó a un lugar llamado las Aguas de Mormón y les dio lo que el Elder Holland llama la lista más completa de lo que los nuevos conversos se comprometen a hacer y hacer. Se encuentra en el capítulo 18. Dice, y lo voy a resumir. ¿Estáis dispuestos a llorar con los que lloran? Sí. Y a consolar a los que necesitan de consuelo y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieses, y a seguir los valores de las mujeres jóvenes, los cuales son fe, obras divinas? No, estoy bromeando. Pero quería que lo escucharan. Se encuentra en este pasaje. Fue Alma que declaró, ¿estáis dispuestos a ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte? Y si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor? Y respondieron, lo haremos. Y luego los bautizó en las Aguas de Mormón. Abinadí es mi héroe por todas las cosas que nos enseñó y por las cosas que sufrió. Una de las lecciones que aprendemos de Abinadí es que aún siendo rectos podemos sufrir. En el Antiguo Testamento, Sadrach, Mesach y Abednego se salvaron en las llamas, pero Abinadí no. Pero Abinadí sabía dónde iba. Otra lección valiosa de Abinadí es que tal vez sintiera que fracasó como misionero. El Elder Joseph B. Worthlin, en una conferencia general en abril de 1989, dijo, «Puede que Abinadí sintiera que fracasó como misionero al morirse, porque según los registros solo convirtió a una persona. Pero fíjense en el impacto de Abinadí. Alma Padre le creyó y, como ya saben, Alma Padre tuvo un hijo. Alma Hijo. Alma Hijo tuvo un hijo. El Amán. Tal vez hayan oído de los 2,000 guerreros jóvenes. Oh, sí, ese El Amán. El Amán también tuvo un hijo llamado El Amán, y este tuvo un hijo llamado Nefi, quien era un gran misionero con su hermano Leí. Ese Nefi tuvo un hijo llamado Nefi, que oró durante toda la noche para que se diera la señal de la que habló Samuel el Amanita. Unos 33 años más tarde, el mismo Nefi fue llamado por el Señor cuando vino a las Américas. Ese Nefi tuvo un hijo llamado Nefi, quien tuvo un hijo llamado Amós, quien también tuvo un hijo llamado Amós, el cual tuvo un hermano llamado Amorón. Y un día, Amorón se le acercó a un chico de 10 años llamado Mormón. Y Mormón tuvo un hijo llamado Moroni. Ahora bien, Abinadí, ¿usted siente que fracasó como misionero? Así fue el linaje. Alma, Alma, el Amán, Nefi, Nefi, Nefi, Amós, Amós, Amorón, Mormón, Moroni. Abinadí cambió el mundo. Él tuvo un gran impacto en el mundo nefita durante 500 años. Sin embargo, puede que sintiera que su misión fue un fracaso al morirse. Sería algo divertido conocerle a Abinadí, y quizás Abinadí nos diga, ¿Les gustaría conocer a Alma? Pues sí. Entonces ahí viene Alma. Hace unos años yo le hubiera preguntado lo siguiente. ¿Cuántos años tenía usted? ¿A qué dice que era un hombre joven, pero puede decirnos más específicamente? Y tal vez nos diga Alma padre, quizás diga, ahí lo dice. ¿De veras? Sí. Miren al pie de la página en el capítulo 16 de Mosía. ¿Qué año dice? Bien dicho, 148 antes de Cristo. Pueden decirlo un poco más alto si quieren. Pasemos a Mosía 29:45, la página 245. Y sucedió que falleció su padre, el padre de Alma, hijo, o sea, Alma padre, teniendo ya 82 años de edad y habiendo vivido para cumplir los mandamientos de Dios. Miren el pie de la página, ¿qué año dice? 91 antes de Cristo. Ahí tenemos un problema. ¿Cuál es la diferencia entre 91 antes de Cristo y 147 antes de Cristo? Digo, 148 antes de Cristo, 57 años. ¿Cuántos años tenía? 82. 82 menos 57 son 25. ¡Qué divertido! Cuando Alma padre defendió a Abinadí, tenía 25 años. Ese es un tesoro escondido. A veces el libro de Mormón nos deja pistas para encontrarlas. Tal vez nos diga Alma padre, Kylie, Brittany, ¿les gustaría conocer a mi hijo Alma? ¿Qué dirías, Kylie? Desde luego que sí. Y Alma hijo, esto es interesante, porque Alma hijo andaba destruyendo la iglesia. Eso está mal, ¿verdad? No hagan eso. Un gran consejo para todos. Y lo más interesante es, ¿cuándo fue que se metió en problemas? Mientras estaba con sus amigos. Los cuatro hijos de Mosía. ¿Cuántos de ustedes pensarían, creo que hoy iré al centro comercial y me tiraré en la fuente de agua? Pero con los amigos uno dice, oye, qué idea más genial, ¿no es cierto? Podría ser nuestra actividad de mujeres jóvenes, ¿no? No, no hagan eso. Les echarían afuera. Así que Alma hijo y los hijos de Mosía se estaban metiendo en problemas y luego, de alguna manera, un ángel les conmueve un poco, ¿verdad? Pasemos a Mosía 27. A versículo 14. A mí me encanta enseñarles a los adolescentes y me gusta preguntarles, ¿podrían leer este versículo en voz alta? Y me parece que los adolescentes tienen una voz más o menos como, ¿y sucedió qué? Y toda la clase está, y me digo, vamos, léanlo como realmente sucedió, léanlo con pasión, es real, es algo que sucedió. ¿Creen ustedes que el capitán Moroni se paró delante de sus soldados hablando, y les habló así? Me gusta leer esto pensando en cómo sucedió, porque ese ángel los tocó fuertemente. Es como un buen sistema de sonido. Imagínense un sistema tan fuerte que causa un pequeño terremoto. La tierra tembló, y esa gente se tumbó, y se mantuvieron en la tierra, y no se pudieron levantar. El ángel habló de esta manera. Miremos el versículo 14, así que lo intentaré leer con algo de pasión. Y dijo además el ángel, «He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre. A los padres les encanta esto, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios para que las oraciones de su siervo sean contestadas según su fe». Me encanta esto y a los que tienen hijos también. Bien, ¿oyeron lo que dijo? Estoy aquí por las oraciones de tu padre, chiquillo. Bueno, no dijo chiquillo, eso lo metí yo. Y cualquier miembro de una familia puede decir, ¿alguien en mi familia necesita ayuda? Quizás mis oraciones ayuden. No dice, ¿cuándo o cómo responderá el Señor? Pero dice el ángel, estoy aquí por las oraciones de tu padre. Es fascinante, porque si lo leemos con cuidado, Alma se cae y el ángel le dice, levántate. Y le habló, y luego se cae Alma de nuevo. Y pasa esto varias veces. Después el ángel se divierte un poco en el versículo 15. ¿Puedes ahora disputar el poder de Dios? Pues sea aquí, ¿no hace mi voz temblar la tierra? ¿Y no me ves ante ti? O sea, ¿todavía vas a intentar destruir la iglesia, gallito? Y soy enviado de Dios. Y soy enviado de Dios. Imagínese esto diciéndole, ¿ahora qué vas a hacer? Y él dice, ¿pensaba servir una misión? Pues, vete. ¿Cierto? Así le dijo. Y los padres leen esto y dicen, ¿podría llevarle a mi hijo a una intervención así? ¿Dónde están dando esas intervenciones? Me gustaría que usaran truenos, relámpagos. ¿Cuántos truenos se pueden usar en eso? Pero sean pacientes. Me encanta que tengamos este mensaje aquí donde vemos que el Señor contesta. Y Alma, esto es lo más interesante. Alma está inconsciente durante 3 días y la historia se pone muy buena porque está pensando profundamente. Es que son muy fuertes estas palabras. En Alma 36, Alma recuenta la historia al dirigirse a su hijo Elamán y le dijo, «El solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con indecible horror». Es muy triste. Y sigue diciéndole, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. ¿No es maravilloso esto? De alguna manera su padre trataba de enseñarle las cosas más importantes, aunque su hijo tal vez no fuera el hijo más crédulo. Imagínense la escena cuando ya es de noche y Alma llega a la casa y dice el papá, saquen sus planchas de bronce, vamos a leer, y responde Alma, papá, estaba a punto de salir para destruir la iglesia. Usted dijo que me prestaría el carro. ¿Lo pueden imaginar? Alma, hijo, siendo un chico malvado y desobediente, escuchó en algún momento a su padre decir, «Existe un tal Jesucristo, el Hijo de Dios, y puede perdonar nuestros pecados». Y Alma dice, «Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón, «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura, y ceñido con las eternas cadenas de la muerte». Cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo. Él recordaba sus pecados, pero ya no lo atormentaban. ¿Qué significa tormento? Mucho dolor, ¿verdad? ¿Qué significa agobio? Algo como tortura, ¿no? Es una buena descripción. Dice que le agobiaba ese tormento y pienso que no sería algo divertido estar sufriendo ese tipo de tormento. Y así sufrió, pero vemos el contraste en Alma 36. Léanlo cuando regresen a casa. Es increíble. Bueno, quedó inconsciente y los hijos de Mosía, que no quedaron inconscientes, sirvieron misiones entre los lamanitas. Bueno, ellos van a su padre, el rey Mosía, y le dicen, «Oiga, ¿nos permite regresar a la tierra de Nefi para predicarles?» Y les responde, «No sé, pues ha sido un verdadero lío tener que sacar a nuestro pueblo de ahí. Déjenme preguntarle al Señor». Y dice el Señor, «Permíteles ir, yo los cuidaré». Así que se van y hacen sus misiones, y mientras tanto el rey Mosía se pregunta, «¿Quién le entregó mi reino? Mis hijos se han marchado». Y así empezaron un nuevo sistema. Ya no tenían un rey, sino que empezaron un sistema con jueces, y Alma se convierte en el primer juez superior. Él se encarga de eso durante unos años, y finalmente decide dejar su puesto y predicarle al pueblo por causa de sus problemas. Y en Alma 5, hay un tipo de lista de control espiritual. Vemos unas 50 preguntas. Todas las hemos escuchado antes. ¿Podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este gran cambio en vuestros corazones? Hay unas 50 preguntas que hace en el capítulo 5 y las hace su propio pueblo de Zarahemla. En Alma 6, él establece la iglesia en Zarahemla y en el capítulo 7 llega a un lugar que se llama Gedeón y puede que dijera, ¿saben qué? Di un discurso en Zarahemla y me fue bien, así que lo voy a repetir con ustedes. Y percibo que ustedes son diferentes. Ustedes están en el camino de la rectitud y están siguiendo su senda estrecha. Así que les cuenta cosas que los de Zarahemla no pudieron escuchar. Por ejemplo, ¿sabían que Cristo va a nacer y el nombre de su madre será María? Así les dijo. ¿Sabían que nacerá en Jerusalén? No en la ciudad, sino en esa área, que es la tierra de nuestros antepasados. Y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, luego habla sobre la expiación. El Libro de Mormón expande la expiación. Ahora, chasqueen los dedos cada vez que oyen la palabra pecados. Del capítulo 7. A los adolescentes les gusta este versículo, ¿verdad? A mí también me gusta. Bien, Alma 7, 11 y 12. Chasqueen los dedos cuando oigan la palabra pecados, porque vamos a hablar sobre las cosas por las que sufrió Jesús por nosotros. ¿Listos? Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus enfermedades tomará él sobre sí para que sus entrañas, hoy en día diríamos corazón, sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne, o sea que tendrá un cuerpo, sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. Busqué en un diccionario palabra socorrer, y literalmente significa ayudar en tiempo de necesidad. Es genial, ¿no? ¿Oyeron la palabra pecados? No, y eso fue la idea. El elder Bruce C. Hafen escribió un libro que se llama El corazón quebrantado, y el título de uno de los capítulos dice: la expiación no es solo para los pecadores. Jesús no solo sufrió por nuestros pecados, sino también por nuestros dolores, aflicciones y enfermedades. Y esta gente en Gedeón pudo escuchar todo esto. Y me pregunto, ¿qué podríamos escuchar en las conferencias generales si no hubiera que recordarnos las mismas cosas? Y también me pregunto, hombres jóvenes, ¿qué escucharíamos en las conferencias del sacerdocio si no hubiera necesidad de aprender sobre las mismas tentaciones que provienen de los medios de comunicación hoy en día? ¿Qué escucharíamos? Pero esta gente escuchó cosas maravillosas. Entonces, Alma, pasemos al capítulo 8 de Alma, a un lugar que se llama Amonía. Cuando era un niño, yo confundía esto con el amoníaco. No me gustaría servir una misión en amoníaco, no suena bien. Allá la gente le escupió y le denigró, le echó fuera y sintió gran pesar. Miren el versículo 14. A veces los jóvenes se me acercan con una grabadora y dicen, diga algo para mi hermano que está en la misión, ¿listo? Y nunca sé qué decir, pero ahora le digo, lee Alma 8, 14 y 15. Y aconteció que mientras viajaba hacia allá, agobiado por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia en el alma, por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, ¿lo ven? Él es más recto que yo. Si la gente me tratara así, me hubiera marchado y dicho, bueno, esa gente se va a quemar y disfrutaré. Pero no dijo eso porque le dolió el que la gente fuera tan mala. Dice, sucedió que mientras agobiaba a Alma esta aflicción, he aquí se le apareció un ángel del Señor diciendo, oh, me encanta el versículo 15, dice, bendito eres, Alma, por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte. Bien, mírenme todos. Alma pudo haberlo dicho, ¿por qué? Ellos me odian. Me escupieron. No he tenido ningún bautismo en Amonía. Por eso me gusta mandar esto a los misioneros. ¿Ese es el único indicador de éxito? ¿Qué más sucede? Muchas cosas. Pasemos al versículo 15. Tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios desde la ocasión en que recibiste de Él tu primer mensaje. Le dice, has guardado los mandamientos desde que los recibiste. Me fascina que Mormón, al compendiar esto, incluyera esta partecita. Dice, he aquí, yo soy quien te lo comuniqué. Es el mismo ángel. ¿No es esto un tesoro escondido? Le dice este ángel, has guardado los mandamientos desde que lo recibiste. Ese fui yo. ¿Me recuerdas? Yo te asusté. No creo que dijera eso, pero no sé cómo funciona el gobierno en el mundo espiritual. Pero es el mismo ángel y viene y le dice, ese fui yo. Y Alma, andas muy bien. Levanta la cabeza y regocíjate. De hecho, vuelve a Amonía. Te espera una sorpresa ahí. Así que vuelve. No olviden que Alma era el juez superior. Él vuelve a Amonía y le dice a un hombre, hola, ¿me puede dar un pedazo de pan? Soy un humilde siervo del Señor. Ahora está pidiendo comida. Antes era el juez superior y le dice el hombre, sí, claro. De hecho, mientras iba en camino para visitar a unos familiares, un ángel vino y me dijo, vete a casa, vas a darle de comer a un profeta del Señor esta noche. Y le dije, está bien, soy Amulek y seré tu nuevo compañero. Y Alma y Amulek vuelven a la casa de Amulek y recogen sus cosas. Alma ya tiene la energía suficiente y el Señor le dice, vuelvan a Amonía y vuelven a la ciudad. Y me encanta lo que hace Alma porque ya estuvo ahí. Dijo, y estoy resumiéndolo, si ustedes no se arrepienten, Dios los va a destruir a todos. Ahora mi compañero les va a compartir el mismo mensaje. Adelante, Elder. Y les dice a Amulek, ustedes me conocen. Ya me conocen, tenía gran reputación, pues tengo varios rebaños y todos me conocen. Este hombre ha bendecido mi casa, le ha bendecido a mi familia y ha hablado la verdad. Si no nos arrepentimos, Dios va a destruir este lugar. Y la gente empezó a asombrarse porque había más de un testigo en su contra. Esta es una gran historia. Pero luego sucede una de las cosas más horribles en todo el libro de Mormón ahí en Amonía. De hecho, uno de los discursos más difíciles que he dado, que por cierto intenté evitar, fue cuando visité a los estudiantes de la escuela secundaria Columban un mes después de los trágicos asesinatos. Mi esposa, que está presente, puede testificarles que yo casi no podía dormir al pensar, ¿qué les digo? No sé mucho de psicología ni de un proceso tan triste como ese. Ellos tenían a líderes de la estaca que son muy buenos que les ayudarían con esas cosas y pensé, ¿qué les digo? Bueno, ¿es esto realmente la barra de hierro o no? ¿Puede esto ayudarnos a pasar este tiempo de tragedia o no? Pues sí. Y el primer versículo que me vino a la mente y el primer relato que me llegó fue este. Dije, tienen que saber de otros que han pasado una experiencia horrible, quienes la vieron y la sobrevivieron y la superaron. Tienen que saber de Alma y Amulek. Al llegar a Amonía y predicarles, había unas personas muy malvadas ahí, personas como Neor, y llevaron a Alma y Amulek y a los hombres que les creyeron y les echaron fuera. Luego llevaron a las mujeres y los niños e hicieron una hoguera grande y les echaron en el fuego y obligaron a Alma y Amulek a observar todo eso. Todo eso. No sé si existe mayor maldad que esa. Creo que si ustedes hubieran observado eso, tendrían pesadillas durante el resto de sus vidas. Tendrían pesadillas parecidas con las de los estudiantes de Columban. Pasemos a Alma 14:11. Entonces sucede esta conversación ahora, 14:10. Y cuando Amulek vio los dolores de las mujeres y los niños que se consumían en la hoguera, se condolió también y dijo a Alma, ¿cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos pues nuestras manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémoslos de las llamas. Mas le dijo Alma, el Espíritu me impide extender la mano, pues he aquí, el Señor los recibe para sí mismo en gloria. Y Él permite que el pueblo les haga esto. Les dije a los alumnos de Columban que escribieran Doctrina y Convenios 42:46, ahí al lado de ese versículo, nos dice, los que mueran en mí no gustarán la muerte porque les será dulce. Bueno, este nuevo compañero menor, Amulek, era uno de aquellos que en las palabras de Brigham Young no estaba viviendo al nivel espiritual que debía. Este dijo, había escuchado pero no quiso escuchar, había sido llamado pero no quiso ser llamado. Y el Señor le arrebató en el versículo 12. Entonces Amulek dijo a Alma, he aquí, quizás nos quemen a nosotros también. Y el 13, y Alma dijo, hágase según la voluntad del Señor. Mas he aquí, me encanta esta parte, nuestra obra no se ha cumplido, por tanto no nos quemarán. ¡Qué gran mensaje! Si todavía vivimos es porque no se ha cumplido nuestra obra. Algunos se mueren y siguen su obra al otro lado del velo. Le pronuncié una bendición a mi padre hace unos años. Algunos han escuchado este relato antes porque falleció el año pasado. Al darle esa bendición, se volteó, me miró y dijo, John, creo que voy al infierno. Y le dije, papá. Y esperó hasta el momento adecuado y dijo, para enseñar. Y yo, ah, sí, oiga, no bromea así, basta. Así era mi papá. Pero sé lo que está haciendo ahí. Está sirviendo una misión en la misión de la prisión de los espíritus, o como quieran que le llamen. ¿Cierto que sería terrible eso, abriendo el llamamiento y dónde? Ay, me han contado sobre misiones similares. Quizás tengamos que editar eso. Pero veamos otra vez el versículo 13. Nuestra obra no se ha cumplido, por tanto, no nos quemarán. Yo me dirijo a los maravillosos jóvenes de Columban que han logrado tanto. Ellos tuvieron grandes líderes y mucha ayuda. Confiaron en lo mismo que Alma y Amulek. Confiaron en la expiación, que no es solo para las cosas que hacemos mal, sino para las cosas que nos pasan. Puede aliviar los efectos y dolores que nos provocan. Y siguieron adelante. Yo les digo, ustedes todavía están aquí porque su obra no ha terminado. Algunos murieron, sí. Eso no quiere decir que son malvados, quiere decir que su obra continúa en otro lugar. Pero ustedes todavía están aquí, ustedes todavía tienen una misión y un propósito y un destino y una bendición patriarcal que es solo suya. No dejen que nadie les quite eso porque el Señor todavía espera que sigan trabajando y lo están haciendo. Espero que esos jóvenes digan, si Alma y Amulek pudieron superar eso, nosotros también podemos superar esto. Bueno, eso es con respecto a Alma. Pasemos a otra historia. Amón. Pasemos a la historia de Amón. En el capítulo 17, imaginen que Alma, hijo, dijera amablemente, ¿les gustaría conocer a Amón? Kylie seguramente miraría a Britney y diría, sí, es como el de la película, es guapísimo. Lo voy a conocer, ¿sabes? Así que este es Amón. Amón va a la tierra de Ismael. Lo capturan, lo atan, porque era una costumbre atar a todos los nefitas que caían en sus manos. Eso siempre me resultó gracioso. ¿Por qué me atan? Es una costumbre que tenemos, es solo una costumbre. Ah, bueno, está bien. Entonces, átenme. Bueno, entonces, lo capturan, lo atan y lo llevan ante el rey, y ustedes pueden imaginarse al rey. ¿Sois nefita? ¿Qué estáis haciendo acá? Ya sabe lo que le hacemos a los nefitas. Y ahí está Amón, y como es tan listo, Amón no dice, bueno, les tengo que enseñar porque ustedes están equivocados y nosotros tenemos razón. No, él dice, deseo morar entre este pueblo por algún tiempo, sí, quizá hasta el día que me muera. ¡Oh, sí! Me encantan sus costumbres. Y el rey está, ustedes se imaginan, desátenlo. Entonces desatan a Amón y el rey dice, jóvenes, si un padre alguna vez les dice esto, van por un buen camino. ¿Te gustaría casarte con una de mis hijas? Amón dice entre bromas, no, no sabemos lo que hizo. Eso sería muy descortés, así que yo nunca lo diría. Hay muchas bromas sobre lo que pasó, pero seguramente pensó, no sé si el presidente de misión le va a gustar la idea. Amón dice, no, pero seré tu siervo. Qué gran enseñanza sobre la actitud de un misionero. ¿Cómo debería ser? Llamado a servir. La canción no dice, llamado a probar, que están equivocados y yo tengo razón, ¿o sí? Dice, llamado a servir. Y el llamamiento misional, el mío, decía hace 20 años, 20 y pico de años, todavía dice, por medio de la presente se le llama a usted a servir. Si tienen esa actitud y alguien los trata mal, alguien les grita o algo así, y ustedes están caminando por el frente de su casa y ven basura, la recogen igual porque ya saben, ¿por qué estoy aquí? Fui llamado a servir. Entonces él dice, seré tu siervo. Y entonces el rey, es fácil imaginarlo, ¿qué pensarían ustedes si fueran el rey? Llega este chico, un nefita, hola, soy nefita, y ustedes nos odian y nos golpean y esas cosas, pero quiero vivir aquí hasta que me muera y ser su esclavo. Entonces dice, bueno, ¿ustedes están de acuerdo? Sí, ¿qué hacemos con él? Mandémoslo a cuidar los rebaños. Entonces Amón no empezó a trabajar en el palacio, no es la mano derecha del rey. Está cuidando rebaños, quizás cabras u ovejas, no estoy seguro, pero son rebaños. Los está cuidando por algunos días y nadie sabe quién es. Entonces hay un grupo de lamanitas que iban a robar los rebaños del rey. Entonces al tratar de hacer esto, todos los siervos están pensando, oh no, ¿por qué? ¿Por qué están tan preocupados? ¿Qué pasa si pierden los rebaños? Mueren. No hay un empleado del mes, no. Si pierdes los rebaños, te matan. Ellos son el reemplazo de los otros que mataron porque se perdieron los rebaños. Entonces están pensando, oh, no. Vamos a Alma 17, 29, página 301. Y lloraban por temor a perder la vida. Ahora bien, cuando Amón vio esto, se le llenó de gozo el corazón. Y uno piensa, ¿qué? Hay que seguir leyendo. ¿Estaba disfrutando con esto? Porque dijo, esto es buenísimo, manifestaré mi poder a estos mis consiervos. ¿Es el poder de Amón? No, hay una aclaración. O sea, el poder que está en mí recogiendo estos rebaños para el rey a fin de, y yo tengo un número uno en mis escrituras junto a la palabra ganar, a fin de, número uno, ganar el corazón de mis siervos, para número dos, encaminarlos a creer en mis palabras. Y creo que esa es la secuencia. Ganaré sus corazones y luego los llevaré a creer en mis palabras. Y entonces les dice a sus hermanos, sed de buen ánimo, en el versículo 31, y vayamos a buscar los rebaños. Y me encanta el versículo 32 que dice, y corrieron con mucha ligereza. Ellos llevan los rebaños otra vez al abrevadero, y el versículo 33 dice, y aquellos hombres se dispusieron otra vez para esparcir sus rebaños, pero Amón dijo a sus hermanos, esto es tan varonil. Me encanta. De hecho, ya saben cómo termina la historia. Veamos el versículo 38. ¿Cuántos hombres habían en este grupo? A ver, seis de ellos habían caído por la onda después de esto, ¿no? Entonces seis. Mas solo a su cabecilla lo mató con la espada, entonces son siete. Cortó cuantos brazos se levantaron contra él y no fueron pocos. Pocos son dos o tres, entonces por lo menos cuatro. Siete más cuatro es once. Entonces por lo menos once hombres, por lo que el versículo 33 nos da una mejor imagen de Amón. Cercad los rebaños para que no huyan. Yo voy a contender con estos hombres que dispersan nuestros rebaños. Y podemos imaginarnos a los siervos, ¡claro! ¡Que te diviertas con los ladrones! ¡Suerte! Y ahí va Amón. A mí me encantaba esta historia cuando era chico. Me encantaba porque cuando tenía 12 años, lo único que pensaba era, les cortaba los brazos, ¡ja, ja! Me perdía tantas cosas. Pero ahora también, me encanta porque al principio Amón sale sin... ¿Cuál es su primer arma? Saca la onda. Soy el maestro orientador de un hombre del barrio que dijo que leyó en una revista científica algo sobre estas ondas, que podían tirar una piedra como a 200 o 300 metros con estas cosas y con mucha puntería. Entonces tira y dice, ¡aléjense de los rebaños del rey! ¡Les dije que se vayan! ¿Quieren más? Y estos hombres están tratando de luchar contra él. Al final del versículo 36, viendo pues que no podían pegarle con sus piedras, entonces le tiran piedras pero fallan. Y podemos imaginar a los amigos de Amón, ¡ole! ¡Ole! Porque fallan. Bueno, eso lo acabo de inventar. No dice eso. Entonces, en eso están, y estos hombres se enojan tanto porque no pueden pegarle. Miren el final del versículo. Viendo, pues, que no podían pegarle con sus piedras, avanzaron con mazos para matarlo. Vaya este hombre, ¿qué se cree? Y por supuesto, usan mazos. Y cuando se acercan a Amón con mazos, ¿qué hace Amón? Cambia de arma. Ah, ¿quieren jugar? ¡Guau! Saca la espada. Una vez me estaba preparando para dar una charla y estaba repasando el versículo 37 y tuve que morderme los labios porque no podía contener la risa. Pensé, eso es realmente decir poco. Lean el versículo 37. Mas he aquí que con su espada Amón le cortaba el brazo a todo el que levantaba el mazo para herirlo, porque resistió sus golpes hiriéndoles los brazos con el filo de su espada al grado que empezaron a asombrarse. Y a huir delante de él, sí, y eran no pocos en número, y esta última parte tienen que subrayarla, y los hizo huir por la fuerza de su brazo. Eso me encanta. Pero, ¿no dijimos que no era el poder de Amón? Siempre les digo a mis alumnos, nota de pie. Hagan una nota, Doctrina y Convenios, sección 35, versículo 13. 35 viene después de 34. Página 60. Los hizo huir por la fuerza de su brazo. Esto es buenísimo. Versículo 13. Por tanto, llamo a lo débil del mundo, a aquellos que son indoctos y despreciados, para trillar a las naciones por el poder de mi espíritu, y su brazo será mi brazo, y yo seré su escudo y su broquel, y ceñiré sus lomos y lucharán por mí varonilmente. Y sus enemigos estarán debajo de sus pies. ¡Wow! Buenísimo. Entonces Amón hace esto y cuando termina, dice en el versículo 38, como dijimos, y habían caído seis de ellos por la honda, mas solo a su cabecilla mató con la espada. Siempre me gustó esta historia, pero me estaba perdiendo algo. Ganar sus corazones y encaminarlos a creer en mis palabras. Hace muchos años, en realidad, hace menos de 10 años, asistí a una charla en una conferencia de la juventud en Clarksville, Tennessee. Se hizo en una universidad y la maravillosa gente del lugar tenía un acento tan lindo. Terminaban las oraciones con entonaciones diferentes. Fue buenísimo. Son todos tan amables. Siempre señor y señora, y los niños son maravillosos. Y ellos se burlaban de la forma en que yo hablaba. Pero después de un tiempo uno empieza a hablar como ellos y disfrutarlo. Es divertido. Entonces, tenía que dar una charla al principio de la sesión y les conté la historia de Amón. Y les dije a los jóvenes, ustedes saben que el fin de semana vamos a volver a casa. ¿Sabían que en muchos lugares a la gente que trabaja no le gusta mucho que haya conferencias para los jóvenes? Porque a veces se comportan muy mal. Escriben en las paredes y estas cosas. Les dije, ¿creen que cuando se vayan el fin de semana, estas personas van a recordar sus nombres? Y me dijeron, no. Entonces les dije, ¿creen que van a recordar que son santos de los últimos días? Y dijeron, sí. Y les dije, yo creo que sí. Dije, no queremos solo que nos recuerden. Queremos impresionarlos. Les dije, esto es lo que quiero que hagan. Cuando les sirvan la comida en el buffet, ¿pueden ser amables y decir gracias? Cuando vayan a buscar toallas limpias, ¿pueden ser cordiales? Van a ser los adolescentes más educados, limpios y amables que hayan visto jamás. Saben que estos jóvenes no necesitaban nada de ayuda. Eran fantásticos. Fue muy gracioso porque más tarde yo estaba en el buffet con todos y estaban estas damitas al lado mío y una de las mujeres de la cocina les dice, ¿quieres carne, pollo o pescado? Y esta damita le responde de una manera que quizás nunca había escuchado. Le dice, ¿cómo se llama? Y la mujer dice, ¿Silvia? Entonces dice, Silvia, me encanta tu pelo. Y ella dice, gracias. Y casi con su guante de plástico transparente se toca la cabeza y dice, gracias. Oh, no. Y entonces agarró un poco de comida y se la dio. Y luego siguió y le dijo a otra mujer, ¿cómo se llama? Y la mujer la miró medio raro y le dijo, Bárbara. Y le dijo, gracias por servirnos, Bárbara. Y Bárbara dijo, de nada. Y le sirvió más comida, ¿ok? 5 días así, 3 comidas por día, una semana, 450 adolescentes de los más educados que hayan visto. Al final de la semana, fui a ver cómo nos había ido con nuestro experimento de ser como Amón. Si ganamos sus corazones, quizás podamos conducirlos a creer en nuestras palabras. Hablé con Vince Stroud, uno de los líderes de la conferencia, y me dijo, ¿sabes qué? Entregamos 7 copias del Libro de Mormón. Si hubiéramos ido el primer día y, gracias por las papas, tome esto. Pero esperamos una semana, sin guerras de comida, sin bombas de pan. Me parece que voy a volcar mi vaso de agua. Ya saben, cosas así. Y esta gente quedó impresionada. De hecho, me crucé con Silvia y Bárbara y les dije, ¿nos van a extrañar? Y cuando vean la repetición de mi película en el cielo, en el juicio, van a ver que estoy diciendo la verdad. Silvia dijo, ah, nos encantó tenerlos. No queremos que vuelvan los estudiantes, los queremos a ustedes. ¿Se dan cuenta? Preferían a los adolescentes mormones más que a los estudiantes universitarios. Yo estaba tan orgulloso de esos jóvenes, lo lograron. Ganaré sus corazones y luego los conduciré a creer. Amón nos enseñó eso. ¿Por qué creen que mandamos a los jóvenes camisa blanca, corbata, pelo corto? ¿Creen que si fueran todos, ya saben, con perforaciones, pelo multicolor, jeans rotos, entrarían en tantas casas? Probablemente no. Quizás ese código de vestimenta es para ganar sus corazones y la gente dice, ¿qué tipo de organización tiene jóvenes como esos? Quizás si gano sus corazones pueda lograr que crean mis palabras. Me encanta esa historia. Bueno, ¿qué hace Amón? Bueno, Amón, después de todo eso, cortar todos esos brazos que se levantaron contra él y la gente que huyó estaban comenzando a asombrarse. ¿Qué hizo Amón entonces? Bueno, el versículo 39 dice, regresó y dieron agua a sus rebaños y los llevaron otra vez a los pastos del rey. Esta historia se pone cada vez mejor porque los siervos van al rey. ¿Se lo pueden imaginar? ¡Eso fue increíble! Vamos a contárselo al rey, no nos va a creer. Sí, llevémosle los brazos. Estaba con mi esposa leyendo algo sobre esto y encontramos algo en un libro que decía que a veces los generales exageraban sus conquistas por lo que el rey les pedía evidencias de sus victorias. Hay murales egipcios con carrozas llenas de manos y brazos. Esta tradición aún continuaba. ¡Bleh! Es asqueroso, pero tradicional. Entonces le llevan los brazos al rey y él dice, ¡ah, buenísimo! Es el gran espíritu. Vino a castigarme porque maté a los otros. ¿Dónde está ahora? Ah, está cuidando sus caballos. Se acuerda de todas mis órdenes para ejecutarlos, ¿no? Y entonces vino Amón. ¡Ay, quiero ver una película de esto! Creo que hay algo en una película, pero bueno, ¿se lo imaginan? Están todos hablando, yo creo que es el gran espíritu, no sé si es el gran espíritu. ¡Shh! ¡Ahí vienes! Me imagino a Amón entrando. ¿Qué? Creo que mejor me voy, porque nadie dice nada. Entonces quizás uno de ellos habla, me encanta, Ravana, que interpretado significa poderoso o gran rey, pues consideraban que sus reyes eran poderosos y por eso le dijo Ravana, el rey desea que te quedes. Y Amón se da la vuelta y todavía con esa idea de estoy aquí para servir, dice, ¿qué quieres que haga por ti, oh rey? Y dice, mas el rey no le contestó por el espacio de una hora. Menos mal que esta parte no es una película. Papá, ¿podemos adelantar eso? Ya me aburrí. Hace 20 minutos que estamos viendo al rey y todavía nos quedan 40 más. Entonces no le contestó por el espacio de una hora y finalmente Amón seguramente recibió una inspiración, leyó sus pensamientos. ¿Te estás preguntando cómo maté a los que vinieron a esparcir tus rebaños? ¿Cómo protegí a tus siervos y tus rebaños? ¿Es esto lo que causa tu asombro? Esta es una buena palabra. Había mucho asombro por ahí. Al final, el rey empieza a hablar. Veamos el versículo, ¿dónde está? Oh, 18. Alma 18, 18. El rey Lamoni dice, ¿quién eres? ¿Eres tú ese gran espíritu que sabe todas las cosas? Le respondió Amón diciendo, no lo soy. Y dijo el rey, ¿cómo sabes los pensamientos de mi corazón? Puedes hablar sin temor y decirme concerniente a estas cosas, y dime también, ¿con qué poder mataste y cortaste los brazos a mis hermanos que esparcieron mis rebaños? Esta parte me encanta. ¿Nuestros misioneros podrían manejar esto? Eso espero. Versículo 21, el rey dice, te daré cuanto deseares, y si necesario fuere, te protegeré con mis ejércitos, pero sé que eres más poderoso que todos ellos. No obstante, te concederé cuanto de mí desees. ¿Podría resistir esto un misionero? ¿Qué quieres? ¿Propiedades? ¿Un Porsche? ¿Alguna de mis hijas? Esto es buenísimo. Amón no salió a la misión para apavear. ¿Qué dijo? Es buenísimo. Versículo 22. ¿Escucharás mis palabras? Esto es lo que de ti deseo. Solo quiero decirte algo. Y el rey dice, somos todo oídos. De hecho, nos gustaría conservar los brazos. Es un chiste, perdón. Y el rey escucha a Amón que empieza a hablar osadamente y dice, ¿crees que hay un Dios? Y el rey dice, ignoro lo que eso significa. Entonces dice, ¿crees tú que existe un gran espíritu? Y el rey dice, sí, este es Dios. ¿Cuántos de ustedes vieron en seminario una película llamada Los Tres Pilares de la Eternidad? Hay un puente con tres columnas. ¿Recuerdan cómo llaman a cada columna? creación, caída, expiación. Bien, eso es lo que el Elder Bruce R. McConkie llamó a los tres pilares de la eternidad. Yo leí en la misión un discurso de la Leona de septiembre de 1983 que se llama Cristo y la creación. Pensé, esos deben ser los tres pilares de la eternidad. Y los empecé a ver en todos lados. Miren lo que dice en el versículo 36. Y cuando Amón hubo dicho estas palabras, empezó por la creación del mundo y también la creación de Adán, y le declaró todas las cosas concernientes a la caída. Y le repitió y explicó los anales y las santas escrituras del pueblo. Sigamos en el versículo 39. Mas eso no es todo, porque les explicó el plan de redención y también les hizo saber concerniente a la venida de Cristo. ¿Por qué es importante esto? El presidente Rataf Benson dijo una vez, de la misma manera que un hombre no desea comida sino hasta que tiene hambre, no desea la salvación de Cristo sino hasta que comprende por qué necesita a Cristo. Nadie sabe por qué necesita a Cristo si no entiende la doctrina de la caída y ningún libro explica la caída mejor que el Libro de Mormón. Dicen que la Biblia nos dice qué pasó y el Libro de Mormón nos explica por qué pasó con respecto a la caída. Entonces, le enseña y el rey Lamoni empieza a orar hasta que se desmaya y queda inconsciente por algunos días. De hecho, su esposa, la esposa del rey Lamoni, no sé cómo llamarla, reina Lamoni, viene y dice, Amón, hola, soy la reina Lamoni, y como ya sabes, mi esposo está inconsciente, y me estaba preguntando, ¿se va a despertar? Y lo que dice es gracioso, dicen algunos que no está muerto, pero otros afirman que está muerto y que hiede, y que debería ser sepultado, mas según mi parecer no hiede, y ella es amable, y Amón dice, no, no está muerto. En realidad, duerme en Dios, y de hecho se va a despertar mañana, y entonces Amón le dice, ¿me crees? Bueno, Kylie, Britney, ¿ustedes querían una heroína del Libro de Mormón? ¿Me crees? Miren el versículo 9, Amón le dijo, ¿crees tú esto? Y ella le dijo, no tengo más testimonio que tu palabra y la palabra de nuestros siervos. No obstante, creo que se hará según lo que has dicho. Y le dijo Amón, miren esto, bendita eres por tu fe excepcional, en Alma 19:10, y te digo, mujer, que nunca ha habido tan grande fe entre todo el pueblo nefita. Eso es decir mucho. ¿No es una mujer maravillosa? Esta es una gran historia. Bueno, después, ¿qué pasa? Todos se despiertan y Amón dice, tengo que ir a sacar a mi hermano Aarón de la cárcel en la tierra de Midoni. Y el rey Lamoni dice, ¿cómo sabes que está en prisión? Me lo dijo el Espíritu del Señor. Entonces dijo, bueno, yo voy también porque el rey de ese reino es mi amigo, se llama Antiomno. Déjame ir contigo, así me puedo congraciar con él y podemos sacar a tu hermano de la cárcel. Entonces se suben a la carroza o lo que sea, y fueron por las calles y las autopistas y llegan al padre de Lamoni, que es el rey de toda la tierra. Ve al rey Lamoni, su hijo, viajando con este nefita, y dice, ¿qué estás haciendo con él? Él es el hijo de un mentiroso. Es un poco maleducado. Y el rey Lamoni dice, voy a sacar a sus hermanos de la cárcel de Midoni. Y al final, se va, libera a los hermanos. Estaban en un lugar muy feo. Dice que sufrieron muchas cosas. Bueno, al final, Aarón es liberado y llegamos a Alma 22:18. Si ustedes me dijeran, hermano, by the way, dígame uno de sus cinco versículos preferidos de todas las Escrituras. Alma 22:18. Esta es la oración de un investigador lamanita, realeza lamanita. Escuchen esto. Él dice, versículo 18, oh Dios, imagínense la oración. Aarón me ha dicho que hay un Dios. Y si hay un Dios, y si tú eres Dios, ¿te darías a conocer a mí? Aquí está la parte poética. Y abandonaré todos mis pecados para conocerte. Esa es la actitud. Esa es la actitud que esperamos tener. No es cuán malo puedo ser, o qué tan bueno tengo que ser. Otra vez con las reglas. Es, quiero ser valiente. Es el padre del rey Lamoni diciendo, abandonaré todos mis pecados para conocerte. ¿Qué abandonarían ustedes para conocer a Dios? ¿Abandonarían algunos de sus pecados favoritos? ¿O es como, bueno, la mayoría, pero no los favoritos? O sea, esta es una buena pregunta para muchos, y me incluyo. ¿Qué dice? Abandonaré todos mis pecados para conocerte. Amón es un héroe para mí, no porque era hábil con la honda y la espada, pero porque Amón sinceramente amaba a las personas y tenía un deseo genuino de enseñar. Amón dijo, ganaré sus corazones y luego los conduciré a creer en mis palabras. Alguien dijo, debemos apreciar a las personas antes de reprenderlas. También se ha dicho que a las personas no les importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te importan. Amón nos enseña eso. El padre del rey Lamoni es un héroe porque él dijo, abandonaré todos mis pecados para conocerte. Fíjense que él no dijo, ¿cuán malo puedo ser y todavía conocerte? ¿O cuán bueno tengo que ser para poder conocerte? No, su corazón cambió. Él dijo, abandonaré todos mis pecados para conocerte. Junto con la historia de Amón, tenemos algunas heroínas maravillosas del Libro de Mormón. La esposa del rey Lamoni, que, mientras todos le decían que su esposo estaba muerto, le preguntó a Amón y Amón dijo, no está muerto. Él despertará mañana. ¿Crees esto? Ella le dijo que le creía y Amón dijo, jamás he visto tan grande fe entre todo el pueblo nefita. ¡Qué gran heroína! Y luego Abish, que por una gran visión que tuvo su padre, creyó y juntó a toda la gente para venir y ver. Dentro de esta historia tenemos a Amón, el rey Lamoni, el padre del rey Lamoni, la esposa de Lamoni y Abish, todos héroes para mí. Kylie, Brittany, ¿les gustaría conocer a uno de los 2,000 jóvenes? Ah, sí, asintieron de manera muy enérgica en esto, ¿no? Se van a lastimar el cuello. Cuidado, ¿ok? ¿Ok? Ok, bueno. Vean mis increíbles ayudas visuales. Mis escrituras. Esta es la ciudad de Antipara. Y esta es la bandera. No, es un micrófono. Y se juntan estos dos generales, Antipus, que no es igual que el nombre del monte del que acabamos de leer. Se juntan dos generales, Antipus y el Amán. Antipus dice, el Amán, ve con tus 2,000 jóvenes guerreros, pasen por la ciudad como si fueran a entregar provisiones a una ciudad vecina. Es una ciudad nefita que ocuparon los lamanitas. Y vamos a... Cuando pases, ellos van a salir para perseguirte, entonces yo voy a salir con mis 10,000 de atrás de los árboles y así los atrapamos. Ok, ok. Entonces ahí va el Amán con sus 2,000 guerreros. Dice, jóvenes, ¿cuántos años tenían? No sé, probablemente adolescentes. Y me imagino que si eran adolescentes iban diciendo, Nino, Nino, ¿no? Entonces, salen los lamanitas y empiezan a perseguirlos y me imagino a los 2,000. ¡Oh, sí funciona! ¡Oh, no! ¡Espero que no nos atrapen! Y así se van. Y viene Antipus con sus 10,000. ¡Ajá! Y ahora tenemos 3 ejércitos que se persiguen por todos lados, ¿no? Por 3 días. Y no sé cómo eran las batallas en la antigua América, pero acamparon por la noche. Y entonces en la mañana, tarará, tará, volvemos a la carga. Y salen otra vez. Me imagino que mandaban espías a los campamentos o lo que sea. En la mañana del tercer día, el Amán junto a sus 2,000 mira hacia atrás y dice, ¿dónde están los lamanitas? Y les habla a sus hijos, y wow, aquí también me gustaría apretar play para ver a el Amán dando su discurso. ¿Qué decís, hijos míos? Estamos en Alma 5644. ¿Qué decís, hijos míos? ¿Queréis ir a combatir? Él dice, y le escribí una carta a Moroni. Nunca habían combatido, no obstante, no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres, diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían. Te hace pensar si ellos pudieron ver los últimos días, si no pensaron, la familia, la maternidad, criticada y amenazada. Mejor les hablamos del poder que tienen las madres. Y los hijos dijeron, no lucharíamos contra ellos si nos dejaran en paz. No temían la muerte. ¿Qué hace que uno no le tema a la muerte? Están preparados, ¿no? Si muero, estaré con Dios. Si vivo, Dios estará conmigo. Entonces dicen, vamos tras ellos. Además, Antipus solo tiene 10,000 hombres. Tenemos que ayudarlo. Entonces llegan a la colina y el grupo de Antipus había perdido terreno ante los lamanitas. Las cosas están bastante mal cuando los 2,000 llegan por la retaguardia, obligando a los lamanitas a enfrentarse con un ejército a cada lado. Y me encanta esta historia porque, a pesar de los 2,000 jóvenes, por supuesto, creo que cuando Kylie y Brittany conozcan uno de esos jóvenes, ellos les van a decir, me alegro que te haya impresionado, pero quiero que conozcas a mi madre. Porque si no hubiese sido por las madres, esto no hubiera funcionado. Ellos hubieran perdido, así está escrito. Pregunta, ¿dónde estaban los padres? Oh, gracias por preguntar. Vamos a Alma 56:27. Antes, en el mismo capítulo, y ocurrió que en el segundo mes de este año nos llegaron muchas provisiones de los padres de mis 2,000 hijos. Yo subrayé la palabra provisiones y también escribí en el margen las tres P's de la proclamación para el mundo de la familia. Los padres deben presidir, proveer, proteger. A veces hay padres que solo tienen que cumplir con todos estos roles y eso está muy bien. Creo que es interesante que las escrituras destaquen lo mismo que la proclamación, que los padres presiden, proveen y protegen. Las madres nutren, pero la proclamación dice que nos ayudamos mutuamente en estos roles como iguales. Bueno, el versículo 56 es el final de la historia. Ni una sola alma había caído a tierra, sí, y habían combatido con la fuerza de Dios. Bueno, Brittany, Kylie, ¿les gustaría conocer a Mormón? ¿Les gustaría conocer a Moroni? Sí, a mí también. Vayamos a Mormón capítulo 1. Todos sabemos que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo y preferimos que la gente nos recuerde con ese nombre. Pero si nos tienen que poner algún apodo, Mormón, es estupendo. Y hasta ahora solo hemos hablado de conocer personas cuando ya son mayores, y así me lo imagino yo, pero imagínense, me gustaría conocer a Mormón a los 10 años. ¿Cuán excepcional puede ser alguien a los 10 años de edad? Vamos al Libro de Mormón en el Libro de Mormón, capítulo 1, versículo 1. Estamos en la página 566. Y ahora yo, Mormón, hago una relación de las cosas que he visto y oído, y la llamo el Libro de Mormón. Y más o menos en la época en que Amarón ocultó los anales para los fines del Señor, vino a mí, tendría yo unos 10 años de edad, y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo, y me dijo a Amarón, algo que probablemente no le diríamos a los niños de 10 años, veo que eres un niño serio y presto para observar. Y Amarón le dice a Mormón, cuando tengas 24 años, ve a la colina Shim, donde he depositado todos los registros. Recuerda todo lo que veas porque vamos a necesitar que las escribas. Ese era Mormón a los 10 años. Vamos a la otra página y veamos lo que estaba haciendo a los 15. Mormón 1:15. Es muy fácil recordar, Mormón 1:15. Y habiendo llegado yo a la edad de 15 años y siendo de carácter algo serio, por tanto me visitó el Señor y probé y conocí la bondad de Jesús. Por comparación, él es miembro del quórum de maestros, tiene esa edad, y lo visitó el Señor. ¿Qué pasa cuando tiene 16? Veamos en el versículo 2 del capítulo 2. Aconteció pues que a los 16 años de edad, salí contra los lamanitas a la cabeza de un ejército nefita, de modo que ya habían transcurrido 326 años. Entonces, podemos hacer algunas cuentas. 326 tiene 16 años, dice que nació en el año 311, y sabiendo eso, podemos calcular cada vez que mencionan la fecha de una batalla, podemos calcular cuántos años tenía Mormón. Mormón era excepcional. Mormón pasó toda su vida desde los... Una vez escribí en el margen toda su vida de batallas, desde los... dice que cuando tenía 16 comenzó a estar a la cabeza de los ejércitos hasta los 73. Él estuvo toda su vida en guerra y aún así es él quien escribe en el libro de Moroni unas cartas. La caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre y a quien la posea le irá bien en el último día. Él vio todas esas guerras y aún así escribe sobre la esperanza y la caridad. Bueno, las batallas empeoran y los nefitas se vuelven más inicuos. Vayamos al capítulo 7, porque hay un momento... No, capítulo 6. Cuando Mormón no puede ni siquiera hablar con su gente porque se han vuelto tan inicuos. Vamos a Mormón 6, versículo 17. Y encontramos a Mormón lamentándose por la pérdida de su gente. El versículo 17. Oh, bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de las vías del Señor? Oh, bello pueblo, ¿cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibiros? He aquí, si no hubieseis hecho esto, no habrías caído. Mas he aquí, habéis caído y lloro vuestra pérdida. Y porque su propio pueblo no quería escuchar lo que él tenía para decir, este gran joven empieza a hablar a los futuros lamanitas. Capítulo 7, en el versículo 2. Os hablo a vosotros, un resto de la casa de Israel. El versículo 2 dice, sabed que sois de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir en el versículo 8? Por tanto, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesús y asíos al Evangelio de Cristo, que no solo en estos anales os será presentado, el Libro de Mormón, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles. Entonces, puedo buscar en mi Biblia. Veamos el 9. Porque he aquí, se escriben estos con el fin de que creáis en aquellos, y si creéis en aquellos, también creeréis en estos. Ezequiel dice que el palo de José y el palo de Judá se harán uno en nuestra mano. En nuestra misión, porque a veces decíamos que eran nuestros palos, agarren sus palos, bueno, a la cuádruple le decíamos mazo. cuando están los cuatro. Entonces Moroni, en el final, dice, esto se ha escrito con el fin de que creáis eso. El mundo tendría conocimiento de Jesucristo a través de la Biblia. El Libro de Mormón la acompaña como otro testamento de Jesucristo. Creo que quizás Mormón le puso Moroni a su hijo porque quedó tan impresionado con todo lo que leemos en los capítulos de guerra sobre el capitán Moroni. Recuerden, leemos en Alma 48:17, si todos los hombres hubieran sido y fueran como el capitán Moroni, así que quizás le puso ese nombre a su propio hijo para que fuera como el capitán Moroni. Mormón capítulo 8, aquí hay algo interesante. A Mormón lo habían matado en batalla. Si quieren ver una escena angustiante, no se nos muestra todo, pero ahí está Moroni. No el capitán Moroni, sino el Moroni del final. Y si lo vemos en profundidad, Moroni está sosteniendo el cuerpo de su padre. ¿Pueden ver la angustia en su cara? Porque su padre murió en batalla. Capítulo 8, versículo 1, el Libro de Mormón. He aquí que yo, Moroni, doy fin al registro de mi padre Mormón. Y nos dice, versículo 3, mi padre murió a manos de ellos, y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Mas he aquí, han desaparecido, y yo cumplo el mandamiento de mi padre, y no sé si me matarán o no. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa dónde yo vaya, mi padre ha preparado estos anales y ha escrito el objeto de ellos. Y he aquí, yo también lo escribiría si tuviera espacio en las planchas, pero no lo tengo, y mineral no tengo, porque me hallo solo. Mi padre ha sido muerto en la batalla y todos mis parientes, y no tengo amigos ni a dónde ir. Esto, no veo mucha doctrina aquí, pero veo un hombre muy triste diciendo, ¿qué hago? Y siente que no importa. Esto me encanta en este capítulo. Él empieza, ¿y a quién le voy a escribir? Nosotros. Versículo 35. Fíjense qué cambió. He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha mostrado y conozco vuestras obras. ¿Qué es lo primero que dice después que conoce nuestras obras? Prepárense. ¿Recuerdan el discurso del presidente Benson? La mayoría no. ¿Cuándo fue? 89, abril del 89. He aquí, versículo 36. Y sé que andáis según el orgullo de vuestros corazones. El discurso del profeta Benson se llama Cuidaos del Orgullo y es un clásico. Siempre hago que mis estudiantes del Libro de Mormón lo lean porque es buenísimo. Y no hay sino unos pocos que no se envanecen por el orgullo de sus corazones, al grado de vestir ropas suntuosas y de llegar a la envidia, las contiendas, la malicia y las persecuciones y toda clase de iniquidades. Y él ve el futuro, nuestros días, y dice, cuídense de estas cosas. Harold B. Lee dijo una vez que ahora la prueba que tenemos es la prueba del oro, de tener lo suficiente. Brigham Young dijo, mi mayor temor concerniente a este pueblo es que se harán ricos en el país. ¿Cuántos de ustedes se despertaron en medio de la noche y dijeron, tuve una pesadilla de que me hacía muy rico? Vaya, eso no pasa. Brigham Young dijo, el peor temor que tengo en cuanto a los miembros de la iglesia es que se hagan ricos, olviden a Dios y a su pueblo, se vuelvan opulentos y hagan que lo saquen de la iglesia y terminen en el infierno. Yo no lo dije, lo dijo Brigham. No lo adornemos, ¿qué piensan? Pero eso es lo que dijo. Y está viendo al futuro, a nosotros, ¿y qué dice? Orgullo. Ropas costosas, envidias, contiendas. Tenemos estándares de vida tan altos que, igual que a la gente en el Libro de Mormón, a veces ponían sus corazones no en Dios, pero en sus riquezas, y olvidaban a Dios. Pasemos al capítulo 10, versículo 27. Y os exhorto a que recordéis estas cosas, pues se acerca rápidamente el día en que sabréis que no miento, porque me veréis ante el tribunal de Dios, y el Señor Dios os dirá, ¿no os declaré mis palabras que fueron escritas por este hombre como uno que clamaba de entre los muertos, sí, como uno que hablaba desde el polvo? Nefi dijo, tengo caridad para con mi pueblo y gran fe en Cristo de que ante su tribunal hallaré a muchas almas sin mancha. Jacob dijo, creo que lo saltamos en Jacob 6:13, pero Jacob dijo, por último me despido de vosotros hasta que os vuelva a ver ante el placentero tribunal de Dios, tribunal que hiere al malvado con terrible espanto y miedo. Eso fue Jacob, esto es Moroni. Moroni dice, y el Señor Dios os dirá, imagínense, ¿no os declaré mis palabras que fueron escritas por este hombre? ¿A quién se dirige ahora? Aparentemente a los que han tenido este libro y han tenido la oportunidad de leerlo. ¿No os declaré mis palabras que fueron escritas por este hombre? Sería un momento terrible para decir, Pero fue algo muy aburrido. No sería una buena idea. No hay nada de aburrido en esto. Ahora bien, sus libros de matemáticas es otra cosa. Pues, de hecho, quisiera mostrarles algo de mis escrituras aquí mismo, solo porque algunos de ustedes tienen algo similar. Aquí está el Libro de Mormón entero. Si agarro todas las páginas, desde el principio hasta el final, consiste en un poco más de una cuarta de pulgada. ¿Les parece demasiado para leer? Es esto nada más, y bendecirá sus vidas. Mormón es un héroe mío porque pasó casi su vida entera en guerra. Miren esta carta aquí y se darán cuenta de lo frecuente que estaban en guerra. Tomó control de los ejércitos nefitas a los 15 años de edad. A los 19 años le atacó un ejército de 44.000. Cuando tenía 33 años, presenció la destrucción de miles de personas que se rebelaron ante Dios. A los 35 le atacaron otra vez y a los 39 años ya le habían quitado mucha tierra. Miren qué pasa cuando tiene más de 50 años, 50, 51, 52, 53 y 56. Estaba en guerra todo ese tiempo. Incluso cuando llegó al final de su vida, a los 64, le atacó un ejército innumerable de lamanitas. A la edad de 73 años se juntaron en Cumorah para hacer una guerra tremenda. De hecho, Mormón dice en Mormón 2:18, desde que he sido capaz de observar las vías de los hombres, ha estado delante de mis ojos una escena continua de maldades y abominaciones. Si pudiéramos observarle a Mormón cuando estaba en la última etapa de su vida, me imagino que veríamos un veterano alto y cicatrizado de batalla. Me lo imagino diciendo, la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día le irá bien. Por consiguiente, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. Mormón para mí es un héroe porque aunque pasó su vida entera en guerra, guardó su amor y testimonio de Jesucristo. Moroni es un héroe porque pasó la mayoría de su vida en la soledad. Hace poco que me llamó uno de mis compañeros de la misión. Me dijo que estaba en Manhattan por negocios y una noche decidió ir al templo. Me dijo, estuve buscando el templo de Manhattan, tenía la dirección correcta, pero no lo pude encontrar. Fue una locura, todo estuvo atascado, había unos camiones de bomberos pasando y también taxis, y luego me dijo, de repente subí la vista y vi a Moroni, parado ahí solito, haciéndome señal que viniera. Cada vez que paso al lado del templo y veo a Moroni, me pongo a pensar en todo ese tiempo que pasó en la soledad. ¿Qué hacía? No tenía a nadie a quien impresionar, no podía escribir un libro e impresionarle a nadie en aquel entonces. Así que pensó en nosotros, escribió para las numerosas generaciones del futuro, escribió los últimos 10 capítulos en la soledad y por eso para mí Moroni es un héroe. Así que tenemos a Moroni y también tenemos al Señor. Ahora, Brittany, Kylie, ¿pueden imaginar el momento en que alguien les diga, el Señor está aquí? ¿Cómo se sentirían? ¿Están preparadas? Creo que quisiéramos arrodillarnos, creo que nos arrodillaríamos de inmediato. Pasemos a Alma 5:19. Como ya saben, este es el relato de Alma hablándoles a los de Zarahemla. Siempre me ha parecido una manera bastante poética de decir esto. Alma 5:19. ¿Podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? ¿Podréis alzar la vista teniendo la imagen de Dios grabada en vuestros semblantes? Si me preguntaran cuál es mi meta principal, les respondería que es eso, que yo pudiera alzar la vista. ¿Dónde ponemos la vista cuando estamos avergonzados? Hacia abajo. Y esto nos dice, cuando nos encontremos ante Dios, y Alma pensó en esto mientras estuvo inconsciente durante 3 días, así que lo incluyó en sus enseñanzas. Dice, ¿podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? Manos limpias, nos arrepentimos de nuestros pecados. Corazón puro, han cambiado nuestros corazones. Salmos 24, 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. Un corazón puro no dice, ¿qué tan malo puedo ser? ¿Qué tan bueno tengo que ser? Ay, vaya otra vez. Un corazón puro ha cambiado al observar a algunas de estas personas, el pueblo del rey Benjamín y el pueblo de Amón. Así que esa invitación que el Señor nos hace con tanta frecuencia de venir a Él y arrepentirnos para que podamos alzar la vista es la que tenemos que aceptar. Una vez un adolescente vino y me hizo una buena pregunta. Oiga, hermano, by the way, si Jesucristo ha resucitado, ¿por qué todavía tiene heridas en las manos? Es una buena pregunta porque, ¿qué sabemos? Sabemos que en Zacarías 13:6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos, porque sabrán que es el Mesías cuando venga en el postrer día, pero creerán que es su primera venida. Estamos esperando su segunda venida, y le dirán, ¿qué heridas son estas en tus manos y pies? Y les responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Otra vez, ¿qué son estas heridas en tus manos? Y en la sección 45 se agrega, en tus manos y en tus pies, y también dice, soy el que fue levantado, soy el Hijo de Dios. Así que supongo que esas heridas permanecerán ahí como testimonio de quién es. El presidente Joseph Fielding Smith dijo, aparecerán cuando sea necesario, pero finalmente serán limpiadas. Entonces lleva esas heridas en las manos para mostrarnos quién es. ¿Saben cuál es la señal para decir Jesús? Se hace así. No estoy seguro cuál de las manos es primero, pero es para recordarnos de esas heridas. Tal vez algún día podamos verlas. Y todos los profetas del Libro de Mormón trataban de prepararnos para eso. Nos dejaron sus testimonios de Cristo y siguen tratando de prepararnos para venir a Él, hacer convenio con Él, estar preparados para el postrer día. Brittany, Kylie, Jesús quiere traernos nuevamente al Padre. De hecho, podemos pensar en qué hace la expiación para nosotros a nivel personal, hace que podamos estar con nuestro Padre Celestial de nuevo. Y tendremos la oportunidad de estar con Él otra vez. Ojalá que sea para siempre. ¿Se imaginan cómo sería regresar a nuestro Padre? ¿Qué cosa creen que les va a sorprender más al llegar al cielo? Digo, ¿será la apariencia de todo? ¿Los árboles? ¿Habrá árboles? ¿Qué creen que les sobresaltará más? Bueno, existe un poema que se escribió sobre este tema. Es algo divertido. Cuando llegues al cielo, probablemente veas a mucha gente cuya presencia te haga asombrar. Pero quédate tranquilo, ni siquiera ojees que probablemente haya muchos a los que les asombre verte allá. Pienso mucho en el cielo. Pienso en los niños pequeños por todo el mundo que se han muerto de hambre antes de la edad de responsabilidad que estarán allá. Los de Somalia, de Etiopía, que estarán allá. Es asombroso. ¿Qué piensan que les sobresaltará más? Bueno, les estoy preparando porque esta siempre ha sido mi cita favorita. Es algo que dijo el presidente Ezra Taft Benson. Creo que cuando tenga 80 años, seguirá siendo mi favorita. Dijo, nada nos va a asombrar más cuando pasemos por el velo al otro lado que el darnos cuenta de cuánto lo conocemos a nuestro Padre y lo familiar que su cara es para nosotros. Esta noche elegí hablarles sobre algunas personas del Libro de Mormón. El elder Bruce R. McConkie dijo, el Libro de Mormón es más que una recitación de doctrina pura, más que un testigo de cosas espirituales, más que sermones y exhortaciones y profecías. También es un libro de la gente. Y por eso pensé esta noche, hablemos de esa gente que algún día vamos a conocer. Bueno, espero que esto les haya sido útil. Espero que piensen, voy a leer eso cuando regrese a casa. Espero que lo hagan y después me cuenten. Espero que sí, porque amo este libro y espero que al leer este libro esta gente les inspire a volver a estar con nuestro Padre Celestial, ya que ese es el propósito principal. Estoy inmensamente agradecido por el Salvador que hizo que podamos resucitar. Una cosa es conquistar a un oponente o un enemigo difícil, pero imagínense el conquistar a la muerte, no solo para sí mismo, sino para el mundo entero, para que tengamos la oportunidad de vivir nuevamente y estar el uno con el otro. Al final del funeral de mi padre cantamos hasta ver, hasta ver, hasta vernos con el Rey. Para siempre Dios esté con vos. Y espero que nos veamos otra vez y nos regocijemos al ver a Nefi, a Jacob y a Moroni, pero más que todo cuando veamos a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Comparto estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que hayan disfrutado al aprender sobre algunos de estos héroes del Libro de Mormón. Puede que haya olvidado algunos de sus favoritos. Lo más importante es que ustedes tienen el libro y pueden leer sobre estos héroes cuando quieran. Lo más difícil de discursar sobre el Libro de Mormón es que si le parece aburrido el discurso, quizás uno piense que el libro es aburrido. Pero no lo es. Es muy emocionante. El presidente Ezra Taft Benson dijo, no tenemos que probar que el libro es verdadero. El libro es su propia prueba. El Libro de Mormón no está siendo juzgado. Las personas del mundo, incluyendo a los miembros de la Iglesia, estamos siendo juzgados por lo que hacemos con ese registro sagrado. Siguió diciendo, solo necesitamos leerlo y declararlo. Estoy muy agradecido por el Libro de Mormón y espero que ustedes también, ya que es un maravilloso libro de héroes. Héroes.